Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil mañana pintada, realmente muy, muy disfrutable. Está para un abriguito liviano, obviamente, si vas a circular en moto, ¿no? Pero si no, para circular directamente, para andar con un abriguito liviano, un saquito, una camisa. Y si está un rato largo al sol, realmente, como hemos estado por aquí en el Hemocentro de Maldonado, da para estar de manga corta, literalmente. Nosotros estamos con el doctor Jorge Curbelo, con quien vamos a hablar de este banco de leche materna. Ya lo hicimos, ustedes y la audiencia lo recordarán, con la doctora Giovanni Cabana. Hoy nos toca hablar con Curbelo porque hay novedades, porque ha ido avanzando este trabajo del banco de leche materna y justamente queremos ampliar los detalles con Jorge. Gracias por el tiempo, Jorge. Contale a Ricardo y a la audiencia, a Jorge, por supuesto, cómo ha seguido este proceso desde que hablamos en el inicio de este hermoso proyecto. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola Jorge, buen día. Ricardo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Acá estoy con una piquera, está en un intermedio, no sé si para banco de leche o para banco de donantes, pero bueno, tengo un pichón acá, digo tuyo, al lado mío, que está escuchando muy atentamente y aprendiendo. Pero bueno, como te decía Karina, estamos más que contentos y súper entusiasmados con este nuevo desafío y nuevo proyecto, que no tengo duda que es más que ambicioso, pero lo que te puedo decir de respecto a cuando hablamos la primera vez, como te decía Karina, hoy, por lo pronto, en menos de un mes y medio, ya enviamos más de 10 litros de leche a procesar a Montevideo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sin haber arrancado fuertemente una campaña de promoción y difusión y de concientización en la población, ya con el boca a boca, entre el medio que nos hemos ido manejando, ya ha ido teniendo este proyecto una muy buena aceptación, ni que hablar que lo que necesitamos son donantes, y bueno, y hay una muy buena predisposición de esas futuras donantes, que son madres que hoy están amamantando a su bebé y que tienen la posibilidad de, obviamente, de brindarnos su leche para poder justamente atender a aquellos que lo están necesitando. Y es un proyecto que, bueno, que obviamente la regional este no lo tenía, no hay banco de leche acá en la región, el que hay es al norte, que está en Tacuarembó, uno, y el otro, bueno, ni hablar, en Montevideo, en el Pereira Rosell. Y bueno, cuando nos juntamos con la doctora Giovanni Cabana, que como ya les comentó, esta idea ya viene germinando desde hace más de 3 años, y el por qué en definitiva se hace en el Hemocentro. Bueno, yo lo he dicho, porque primero tenemos el ejemplo a nivel de lo que es a nivel internacional con Barcelona, que es un poco el buque insignia nuestro permanentemente, y ellos tienen el banco de leche instrumentado todo su funcionamiento dentro de su Hemocentro. ¿Y el por qué? Porque es muy similar todos los procesos de promoción, de captación, de procesamiento, de hemovigilancia, de todo el tema de calidad, lo mismo que se hace con la sangre. Lo que se cambia es una bolsa de sangre por una mamadera. Bueno, en ese contexto de optimizar, de racionalizar, de los recursos que no son para nada finitos y cada vez más escasos, bueno, poder seguir optimizando y, bueno, y teniendo servicios de primera necesidad y sobre todo servicios que faltan, en este caso en el departamento. Lo que se ha avanzado también, y la verdad que estamos muy orgullosos, que dentro de la comisión que venimos trabajando desde hace un mes y medio, ya hay representantes del Sanatorio Cantegril, del Sanatorio Mautone y de la RAP, que es toda la parte de policlínicas de ACE, lo cual estamos trabajando todos juntos porque, bueno, es un proyecto que estamos convencidos todos de que es una necesidad para el departamento y para la región. ¿Cómo es el proceso, Jorge? Una vez que las donantes se acercan aquí al Hemocentro de Maldonado, ¿este es el primer paso? Luego, ¿cómo sigue y hacia dónde se distribuye lo que se recolecta? Sí, primero que nada, bueno, la captación de las mamás, que bueno, son las donantes, se pueden hacer o que ellas se contacten con nosotros a medida que se van enterando por medio de ustedes, los medios de comunicación, o bueno, en el boca a boca, que sobre todo son las pediatras las que están en contacto directo con las madres, y se le informa y se le dice la posibilidad de que si quieren ser potenciales donantes. Una vez que nos manifiestan la posibilidad de ser donantes, o tienen la posibilidad de que ellas mismas tengan ordeñadoras y colecten la leche, de acuerdo a los instructivos que se le da de cómo deben de hacerlo, o directamente se contactan con nosotros y nosotros les brindamos la ordeñadora, le brindamos los frascos que ya están esterilizados y prontos para ser recolectada la leche, y ellas van colectando allí la leche a medida que se van ordeñando. Una vez que tienen la cantidad que ellas consideran que están para recoger, nos llaman al Hemocentro y nosotros vamos con un vehículo a recoger esos frascos para ahí sí nosotros trasladarlos a Montevideo, que es donde está el banco de leche funcionando a pleno, que es en el Pereira Rosell, y es donde allí nos procesan la leche que nosotros enviamos. Una vez que está procesada, nosotros traemos la leche procesada en distintas mamaderas, que es lo que se distribuye a los distintos servicios que nos solicitan, sea Sanatorio Cantegril, sea Sanatorio Mautone, o sea el Hospital de Maldonado, que es donde están las nurserías. Eso es lo que hoy está funcionando hoy, para por lo menos ya empezar a dar señales que el banco de leche es un hecho y que se puede lograr para que funcione acá plenamente. Lo que, vuelvo a insistirte, esa distribución hoy se hace a los niños internados. La idea, y obviamente el desafío mayor todavía, es hacer de que de poderle brindar esa leche también a los niños que, como todos saben, lo ideal es hasta el primer año de vida o hasta 2 años de vida, como dicen los pediatras y las normativas que hay de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, poder también brindarle esa leche a aquellos que no tenga la posibilidad de tenerlo a través de su propia mamá hasta el año de vida desde este banco de leche. Pero para eso necesitamos tener una muy buena producción para dar respuesta a esas posibles necesidades o potenciales necesidades. ¿Qué tiempo lleva este proceso en el que ustedes reciben la leche, luego se procesa y vuelve aquí al departamento? No, te diría que es diario, porque como el banco de leche ya tiene en Montevideo también sus donantes, ya tiene leche procesada, de alguna manera intercambiamos. No quiere decir que sea solamente la leche que nosotros enviamos de Maldonado la que vuelve para atrás esa misma leche. Ellos ya tienen leche procesada y bueno, nosotros le acercamos, digamos, producción, que es lo que ellos también estaban necesitando, y nos dan a nosotros leche que ellos ya tienen procesada para, de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo en este tiempo de funcionamiento. Tampoco es tener leche por tener, porque la leche se vence, dura unos 6 meses después de estar toda procesada. Entonces, digo, también se va a ir pidiendo en la medida que, bueno, tengamos la utilidad de acuerdo a los servicios que nos van solicitando las cantidades pertinentes, ¿no? Sería interesante saber también qué tipo de demanda, cuánta demanda hay aquí en el departamento de leche materna. Y bueno, eso es lo que estamos todos aprendiendo, incluido en lo personal, más que nada con las pediatras, los neonatólogos, que fue cuando iniciamos este proyecto, le preguntábamos, ¿es necesario? ¿Hay demanda acá en el departamento? Y bueno, nos desayunamos que sí, había mucha demanda, que quizás no se promocionaba mucho porque no había un lugar donde acopiar esa leche, donde procesarla y donde trabajar centralizadamente todo ese potencial que había en el departamento. Bueno, en cantidades te puedo decir que hoy por hoy el Banco de Leche de Montevideo procesa aproximadamente los 200 litros al año de leche, que es aproximadamente lo mismo que produce el Hemocentro de Barcelona. Porque esto es algo que también quiero mencionarte, ya hemos tenido contacto directo con el Hemocentro de Barcelona, con el Banco de Leche, la doctora Vanessa Plaguezuelos, que es la directora, hemos tenido reunión a través de Zoom, ellos están asesorándonos y están obviamente dándonos todo el know-how necesario para poder desarrollarlo de primera línea y ser un poco el espejo de lo que es en Barcelona hacer nosotros acá, como lo estamos haciendo en el Banco de Sangre. En ese mismo sentido ya hemos estado contacto, ellos tienen una maestría en todo el proceso y manejo de la leche materna, se llama maestría de leche materna, que lo da la Universidad Autónoma de Barcelona. Ese curso, que dura aproximadamente un año, el viernes que viene tenemos una reunión vía Zoom, porque la idea es implementarlo acá en Punta del Este a través del CLAE, en el cual ya hemos tenido contacto, están muy entusiasmados de que eso se pueda hacer. No hay nada en el Uruguay relacionado a este tema, hay un solo curso que dura, creo que, no sé si son 2 o 3 meses en la Universidad Católica en Montevideo, pero un curso de esta magnitud, que de alguna manera sea un título profesional, académico, como el que se está pensando, para que de alguna manera tenga una proyección también de, primero, de la formación de los recursos humanos que vamos a necesitar nosotros, pero aparte dar una viabilidad más en un área que hoy es desconocida y que, bueno, se puede hacer con nada más y nada menos que el aval de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que estamos trabajando fuertemente para que este proyecto de alguna manera englobe todo lo que es necesario, no solamente el tema del procesamiento de la leche, ¿no? Jorge, Ricardo. Jorge, ¿esto mismo también se va a realizar en el Hemobús? No en el Hemobús precisamente, sí en la unidad móvil de Aferis. En UMA, que si Dios quiere la vamos a tener acá en las próximas semanas. Estaba pensado para ver si la teníamos en octubre, pero no vamos a llegar por un tema ahí interno de aduanas y demás, que se demoró la liberación de la unidad móvil, pero sí antes de fin de año seguro. Entonces ahí vamos a tener 2 sillones con las cámaras de televisión, aire acondicionado y demás, que es una pequeña van en la cual en esa unidad justamente se va a acoplar todo el funcionamiento para la unidad como aporte al banco de leche. O sea que vamos a poder ir a la casa de quien nos quiera llamar, decir, miren, quiero donar, no tiene las condiciones, va a poder subir a la unidad, se ordeña, deja la leche producida allí, y vuelve a su domicilio en su propia puerta sin tener que trasladarse hacia ningún lado, ¿no? Y la idea de cómo hacer regional en esa misma unidad, hacer lo mismo que hacemos con el Emobús, pero a través de UMA, que es la unidad móvil de Aferes. Bien, ha sido muy interesante la charla, nos has ilustrado mucho sobre esta iniciativa, Jorge, y sin duda que en la medida que el tiempo pase van a ir recogiendo el interés y el apoyo de la gente. Si alguien está escuchando y de alguna forma quiere comunicarse con ustedes por alguna consulta o para saber de qué manera se accede al servicio, ¿qué hace? Sí, primero, comunicarse directamente al Hemocentro, al 42258507. Pueden preguntar por Andrea o por Fernanda, y si no, a nivel de las redes, que también está toda la información, y si no, a través de cualquiera de sus pediatras del departamento. Hoy, todas las pediatras del departamento realmente están consustanciadas, realmente están todas informadas del tema y del proyecto, y están todas realmente apoyando plenamente este proyecto. Así que con cualquiera de sus pediatras, de cualquiera de los prestadores de salud, pueden consultarla, pueden informarse, y obviamente que las van a derivar a nosotros, y a partir de allí obviamente se desencadena todo el proceso para poder tener en contacto directo con la futura donante, que es una mamá que tenga la posibilidad de dar su leche, ¿no? Bien, Jorge, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, como siempre a las órdenes, y mil gracias por el apoyo que nos dan ustedes, que siempre digo que sin ustedes, que nos permiten difundir y hacer conocer estos proyectos, serían imposibles que la gente de alguna manera se entere y que pueda de alguna manera apoyar este tipo de proyecto que es de todos y para todos. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Cerramos. No sé si me tengo que despedir o... Ah, no, me da el tiempo aguante, para despedir. Aguante. Ya está. Ya volvemos. Bueno, chao. Frecuencia abierta.